le consultamos por la situación de, y el pedido de bajar Jawel de Daniel Solano. En su momento había alguna expectativa de las familias de que por ahí se pudiera conseguir el dinero a través del Estado, aporte del Poder Ejecutivo y la legislatura. Hubo una reunión con la Comisión de Derechos Humanos. No, yo estuve con ellos, estuve con Roberto, que es el papá de Solano, y con el doctor Heredia. Y bueno, nosotros hemos comprometido 1.000.000 de pesos para concurrir a lo que significa el pago de la empresa, que va a ser la tarea de poder llegar al lugar de este Jawel, donde está la presunción de que pueden estar los restos de Solano. Y el compromiso que, bueno, le transmitimos de poder acudir con más ayuda económica en la medida de nuestras posibilidades, pero 1.000.000 de pesos ya hemos comprometido para ese fin. ¿Por qué no es posible la totalidad, teniendo en cuenta cómo se ha dado la situación de Daniel? Un trabajador explotado por empresas que están radicadas en la provincia de Río Negro y por lo que dicen testigos, secuestrado por policías de la provincia de Río Negro, policías que además siguen en funciones, ¿no? Bueno, esta es la posibilidad que hoy tenemos, no significa que no podamos, incluso con este aporte, según el propio Heredia nos dijo, ya podemos poner en marcha el proceso como para que la empresa pueda iniciar el traslado de equipos. Están armando herramientas especiales, porque no existen obviamente herramientas para trabajar en un caso como esto. Entonces tienen que diseñar las propias herramientas, las están haciendo, lo que no significa que podamos sumar más ayuda a esta pericia, que es nuestra voluntad que se haga. Hemos estado presentes en el caso Solano desde el primer minuto, y no es la primera vez, digamos, que tenemos una presencia no solamente física, sino de ayuda en acciones que contribuyan a esclarecer este delito, este crimen horrendo, que por supuesto queremos que se conozcan toda su verdad lo más pronto que se pueda. El abogado, el padre Cristian Bonín, incluso Gualberto, ha expresado que se sintió maltratado durante la reunión en la legislatura con la Comisión de Derechos Humanos, como que ponían palos en la rueda para que no puedan contar precisamente lo que estaban solicitando. La reunión que yo mantuve con ellos es una reunión que mantuve en forma particular en mi oficina, así que me transmitieron lo mismo que usted me está diciendo en esa oportunidad, pero por supuesto que esas son, digamos, yo no tengo posibilidad de gobernar las conductas de los legisladores, ¿sí? Solamente ahí sí soy responsable 100% de lo que compete a mi función, y en el marco de lo que yo puedo hacer y de mi función le he transmitido toda no solamente mi apoyo, sino también la ayuda que está disponible en mis posibilidades. Y eso es lo que justamente hablamos el otro día. Es decir, que por ahora 1.000.000 de pesos, y existe la posibilidad de más, digamos, porque 1.000.000 de pesos no alcanza, básicamente. Le hemos transmitido justamente eso, ¿no? Hoy podemos hacer efectivo ese monto, lo que no significa que nosotros no tengamos la voluntad de poder contribuir en más ayuda, si esta ayuda es necesaria, porque lo están gestionando también en el gobierno de Salta, es lo que me transmitieron ellos, y no recuerdo también en qué otra instancia. Si nosotros vemos que bueno, no hay otro remedio que no sea la ayuda que podamos nosotros juntar, bueno, veremos cómo la juntamos como para que pueda llevarse a cabo esta pericia, pero la pericia se va a llevar a cabo. Entonces, de ese modo, veríamos que no cerramos el número de 1.000.000. ¿Hay una posibilidad de que se extienda un poco más? Nosotros, como recién decía, hemos estado desde el primer momento. Nosotros asumimos el gobierno unos días después de que se produce el asesinato de Solano. Creo que no había pasado un mes aún. Y bueno, desde ese momento nosotros tuvimos trabajando junto a la familia y al doctor Heredia. Yo a Heredia lo conocí los primeros días del mes del año 2012, así que bueno, tenemos un conocimiento y hemos estado ayudando siempre dentro de las posibilidades a esta cuestión, ¿no? Y también la hemos denunciado. Así que bueno, sí, por supuesto, nosotros sí, si podemos, no, de la legislatura, el 1.000.000 de pesos es el 1.000.000 de pesos que la provincia aporta a la pericia. No es el 1.000.000, es lo que el Estado de la provincia está aportando. Yo le dije, nosotros esto es lo que hoy podemos garantizar ya, que se lo transmitió ese mismo día a la mañana, aquí en este lugar, la ministra de Educación y Derechos Humanos, al doctor Heredia y a Norberto, el papá de Solano. Si, obviamente, la ayuda que puede venir de Nación y de Gobierno de Salta no aparece, yo le dije, bueno, cuenten conmigo para que podamos hacer las otras gestiones que corresponden a la provincia, donde fuere, como para que podamos lograr la pericia. La pericia queremos que se haga, y ese es mi compromiso. Conozco perfectamente cuáles son los tiempos, porque justamente es lo que me... uno de los temas que hablamos el otro día con el doctor Heredia y con Norberto, así que necesitamos que justamente esta pericia esté hecha antes del 15 de febrero, que es la fecha aproximada en el que va a comenzar el juicio. Así que la pericia tiene un valor superlativo en el marco del inicio del juicio. Así que por supuesto que estamos, que conocemos este juicio. Recién le decía a tu colega que la empresa, que no recuerdo el nombre ahora, que va a hacer la pericia, sí, está desarrollando demás herramientas para poder ingresar a Jagüel, herramientas que permitan sacar lo que hay adentro sin destruir nada, para que si hay pruebas o así ahí están los restos de Solano, se puedan rescatar como corresponde. Por tanto, esas herramientas las están haciendo también. Así que, bueno, lo que sí hemos comprometido es nuestra ayuda, y esa ayuda va.